No tenemos nada que temer por el futuro, excepto que nos olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado y nuestra historia. Hoy en Estudiamos Juntos estaremos estudiando Jeremías capítulo 2 y cómo lo podemos aplicar para nuestras vidas hoy en día. Acompáñanos, estudiemos juntos. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hola y bienvenidos a Estudiemos Juntos una vez más. Si tan solamente pudiéramos usar una palabra para describir la condición de la humanidad, tendría que ser crisis. Bienvenido, mi nombre es Daniel Rodríguez y es un gusto de poder estar aquí con ustedes. Y también tengo a mi amigo Ezequiel. Bienvenido. Hola, bienvenidos a Estudiemos Juntos. Hoy vamos a cubrir el libro de Jeremías. Hay unas bonitas gemas adentro del libro. Acompáñenos, va a ser muy interesante. Gracias, Ezequiel. Es un placer tenerte aquí con nosotros y tú lo has dicho muy bien. El libro de Jeremías tiene mucho consejo para nosotros en el tiempo en que estamos viviendo. Pero también tenemos a nuestra amiga Sharon. Bienvenida. Muchas gracias, Dani. Mi nombre es Sharon Farías de Upertuis y también quiero darles una linda bienvenida al programa. Aunque solo estamos en la segunda semana de estudiando Jeremías, realmente lo estamos disfrutando. Entonces sé que ustedes lo van a disfrutar también. Así es, Sharon, es un gozo siempre tenerte aquí en el programa y poder estudiar la palabra de Dios. Y también tenemos a nuestra amiga Stephanie, bienvenida. Así es, gracias, Dani. Me llamo Stephanie Fernández. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Tengan sus Biblias listas y esperemos que sea de gran bendición para todos ustedes. Amén. Hoy en día estaremos estudiando un tópico muy importante como lo es semana tras semana, pero viendo las crisis que hay alrededor del mundo, dentro de nuestras iglesias, nuestras familias y aún dentro de nuestro corazón, es importante ver lo que la Biblia tiene que decir en cuanto a esto. Pero antes de abrir las Sagradas Escrituras, le voy a pedir a nuestra amiga Sharon si puede tener la oración por nosotros. Por supuesto, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la vida que nos has dado. Señor, te damos gracias por tu Hijo, que somos salvos por Él. Y te pedimos que mandes tu Santo Espíritu a nuestros corazones y también a los que están escuchando o mirando por televisión, que todos seamos unidos en ti y que podamos aprender más de ti hoy. En nombre de Jesús, amén. Amén. Y de igual manera vamos a entrar ya en el libro de Jeremías, un libro muy hermoso que hemos estado estudiando y el texto de estudio hoy es el Jeremías capítulo 2, versículo 3, así que le voy a pedir a mi amiga Stephanie si lo puede leer. Así es, y la palabra de Dios nos dice: Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mas venían sobre ellos, dice Jehová. Wow, esos versículos nos están abriendo las puertas a lo que estaba sucediendo durante los tiempos de el profeta Jeremías. Como estudiamos la semana pasada, vamos a comenzar a estudiar el libro de Jeremías y vamos a recoger preciosas gemas, como dijo nuestro amigo Ezequiel, y cómo las podemos aplicar hoy en día. Cuando escuchan la palabra crisis, ¿qué es lo que viene a la mente de cada uno de ustedes? La crisis. Pues hay muchas crisis en estos tiempos. Ahorita vemos que está una crisis en, ¿cómo se llama el país donde está la guerra? Irak, Irán, todos Irán, esos, Siria. lugares. Hay muchas crisis en este mundo. Un lugar donde no hay seguridad. No hay seguridad. Pueden haber muchas cosas de lo que está sucediendo. Y aquí en el libro de Jeremías vemos que el pueblo de Dios estaba pasando por muchos retos durante estos tiempos, pero cuando dice la crisis por dentro y por fuera, es de que había una crisis más allá de la corrupción del liderazgo de los reyes de ese entonces, más allá de la corrupción de los sacerdotes o pastores, pero una corrupción en el corazón del pueblo, una apostasía. El pueblo le había dado prácticamente a su espalda a Dios. Y miramos aquí que la crisis comenzó con la gente no tomando la experiencia de Dios en sus propias manos. Vamos a mirar a Jueces, capítulo 2, versículo 10. Si alguien me puede leer eso. Jueces, capítulo 2, versículo 10. Y dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ok, aquí miramos que después de Moisés se levantó Josué, y después de Josué se levantaron unos ancianos, y esos ancianos conocían los milagros que Jehová hizo por Israel. Pero dice la palabra que después se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Aquí la lección para nosotros es que la experiencia religiosa que nosotros debemos de tener debe de ser nuestra propia. No podemos depender en la devoción o la religión de nuestros padres. La salvación es única, es individual. Y aquí en el tiempo de Jeremías, eso se escaló hasta que hubo corrupción. Notemos lo que dice en Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2 y se encuentra el versículo 8. Y si alguien me puede leer eso. Sí, dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Espera, y dice, los que tenían la ¿qué? La ley. ¿Conocían la palabra de Dios? No. Dice, tenían mi ley, pero no me conocieron. Lo mismo que dice Juez. O sea que este problema, aunque hubo guerras, aunque hubo grandes chascos financieros, no era sobre eso que era la crisis. La crisis se encontraba en el corazón. Noten lo que dice Jeremías, capítulo 17. Y aquí podemos comenzar nuestra discusión. Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Noten lo que dice Jeremías sobre esta crisis. ¿Quién me puede leer eso? Engañoso es el corazón. ¿Engañoso es el qué? El corazón. Sigamos. Más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Miramos que sí hubo guerras, sí hubo chascos financieros, sí hubo gente corrupta dentro del sistema judeo, pero eso no era el problema. El problema era el corazón no transformado. Y hablando de ese problema, vemos que no era la culpa de Dios, porque como vimos en el versículo anterior, Dios le dio su ley y tenían su ley. Dios había mostrado milagros y tenían la promesa, las historias de esos milagros. Entonces sabían que habían existido, pero el corazón no estaba listo para aceptar y poner su fe en Dios. Así es, y sabemos que la batalla más grande que vamos a batallar es la batalla del yo. El yo es la batalla más grande que uno tiene. Sí. Y algo muy interesante de lo que recalcó Ezequiel en Jeremías capítulo 2, es de que se habían apartado de la ley. ¿Y me entiendes? Tenían la ley y no la conocían. Podría ser que hoy en día nosotros tenemos la Biblia, los 10 mandamientos, estamos en la iglesia, estamos participando, estamos contribuyendo con nuestros diezmos y ofrendas, somos líderes, pero estamos tan lejos de Dios que no conocemos ni a él, ni a su ley. Y en Romanos 7 dice que por la ley vemos nuestros pecados. Y aquí, volviendo a Jueces 2.10, dice que aquí es la nueva generación que no conocía a Dios. Y en el próximo versículo dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, aunque tenían la ley de Dios, porque no lo estudiaban, porque no la aplicaban en su vida, no sabían realmente qué grande la maldad de sus pecados eran. Entonces cometieron pecados ante de Jehová. Y Jueces capítulo 2 prácticamente nos da un vistazo de la realidad del pueblo de Israel. Como tú mencionaste, es, you know, el gran líder Moisés, que no lo conocía. Después Josué, y después se levantaron los ancianos o jueces, como se le conocen. Y era como una montaña rusa, por así decir, la experiencia espiritual de este pueblo era un altibajo. Hacían peor que sus padres, prácticamente. Y Dios, en su amor por su pueblo, enviaba a sus mensajeros, a sus profetas, para corregirlos, para traerlos de regreso al redil. Pero como hemos visto la semana pasada y esta semana, como que Jeremías no fue muy bien recibido A también, este ¿verdad? tipo, Es a este muy pueblo vino Jeremías. exactamente, es muy interesante lo que dice en Jeremías capítulo 25, versículo 9, sobre lo que hizo Jehová con Israel. Vamos a Jeremías capítulo 25, versículo 9. Y aquí miramos que antes que leamos ese versículo, miramos que en los tiempos de Jeremías era muy difícil para los israelitas. ¿Por qué fue eso? ¿Qué fue algo de la historia? ¿Por qué ellos estaban en una situación muy difícil? Bueno, el reino quedó dividido entre el norte y el sur. Las tribus lastimosamente se distribuyeron entre el norte y el sur. Y al hacer eso se abrieron a los ataques de las naciones paganas a su alrededor. Okay, ¿y quién nos puede hablar sobre el rey Manasés? Si no me equivoco, el rey Manasés fue uno de los que lastimosamente se fue detrás de falsos dioses, al grado de que bebés estaban siendo sacrificados, siendo pasados por el fuego, un sistema de sacrificio completamente contrario al cual Dios había establecido. O sea, miramos aquí que había una corrupción adentro del sistema de los judíos. Y muy interesante porque el sistema de los judíos estaba muy conectado con la iglesia. La iglesia era donde estaba fundado el reino. Y aquí hoy podemos mirar que esto es un paralelo a hoy en día. Hoy en día a veces hay problemas entre el liderazgo dentro de nuestra iglesia. Lastimosamente, sí. Eso lo usamos, eso es en la forma práctica, vemos que eso nos puede pasar en nuestras iglesias, que los líderes toman una parte importante. Sabemos que Dios los ha puesto ahí por una razón, así que ellos tienen el estándar. Si ellos quieren que las personas tengan principios buenos y tener la verdad, ellos mismos tienen que tenerla y vivirla por ellos mismos. O si no, va a llegar lo que pasó en la historia de ese rey. Exactamente, todo ser humano que está aquí en la iglesia o que está en el mundo tiene una esfera de influencia. Dice Romanos capítulo 14 que nadie muere para sí mismo, nadie vive para sí mismo. Y Jesús, cuando él estaba aquí en la tierra, él no vivió para sí mismo. Él conectó al cielo con los hombres. Su esfera de influencia era muy grande. Y sabes, como resultado en la división entre el reino de Dios en el norte y el sur, entra a la escena el rey Jeroboam en Primera de Reyes capítulo 12. Y lastimosamente lo que él hizo es de que él no quería que todo el pueblo fuera a adorar a Jerusalén, a Israel. Así que lo que él hizo es que levantó templos en diferentes ciudades donde la gente no tenía que ir a adorar. Y en vez de poner el templo de acuerdo como Dios lo había diseñado, él prácticamente hizo falsos dioses. Eran unas becerros para que fueran adorados. Y hoy en día, lastimosamente, cuando entra división y falsedad a nuestra iglesia, lo que eventualmente es afectado es el sistema de adoración a Dios. Y es por eso que Dios, una de las razones por qué Dios envió a profetas como Jeremías. Amén. Y Dios tiene a sus personas en cada iglesia. Ese tema me toca mucho el corazón porque yo sé que iglesias van a tener conflictos y crisis así, y a veces es el líder, el pastor o los meros líderes que no están viviendo lo que tienen que vivir, pero mi ánimo a los hermanos es de que si ustedes saben la verdad y tienen esos principios, manténganse firmes. Dios los va a bendecir, Dios los va a sostener. Ustedes pueden hacer la gran diferencia en sus iglesias, aunque el pastor no la esté tomando. Exactamente, Jesús, él no estaba al lo más alto de liderazgo religioso, pero él atraía multitudes a él. Y es porque Jesús también, miramos que muchas veces los crisis vinieron hablamos del corazón, es que ellos andaban tratando de sacar sus propios intereses, a veces egoísmo. Y miramos, ha comparado la vida de Jesús, que Jesús nunca vivió para él mismo, y tampoco sus discípulos. Miramos que su influencia era tan grande que también afectó a Juan. Juan le dijeron una vez a Juan, dijeron, bueno, Juan, mira, allá te andan quitando los discípulos Jesús. Y él dijo, ¿sabes qué? Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Qué muy bonito que el mismo espíritu que tenía Jesús también tenían sus discípulos. Y hoy la gente tiene un deseo de crecer, ir a iglesias donde están creciendo espiritualmente. Lastimosamente las estadísticas nos demuestran lo contrario. Quizás por no señalar a ninguna denominación en particular, pero en el área de Chicago hay una mega iglesia que comenzó en los 80s y cambiaron el sistema de adoración, cómo tenían sus cantos, sus servicios, la predicación y todo eso. Y sí, la iglesia creció. Hasta la fecha tiene alrededor de 20,000 miembros esa iglesia. Pero esa iglesia misma escribió un libro donde sacó unas estadísticas de sus propios miembros de durante los últimos 20 años, qué tanto habían crecido espiritual sus miembros. Y se dieron cuenta que aunque los números de la membresía estaban creciendo, la gente no estaba creciendo espiritualmente. Y por eso se nos vamos de nuevo al corazón, lo que estaba diciendo Ezequiel en Proverbios 23, 26, nos dice Dios, hijo mío, hija mía, dame tu corazón. Sabemos que la crisis en la que estamos viviendo ahorita es en la última etapa de la iglesia, que es la Laodicea, ¿verdad? Claro. La iglesia de la Laodicea estaba en la presencia de Dios, pero el problema era que la presencia de Dios no estaba en sus corazones. Wow. Y por eso se encuentra Jesús tocando la puerta de sus corazones, porque Él no está adentro. Entonces sabemos que Jesús tiene que estar dentro de nuestros corazones cada momento. Yeah. Autosuficiencia. También podemos mirar en Jeremías capítulo 25, versículo 9. Miramos que estaba en grande apostasía a los israelitas. Y aquí Jesús quiere mandar un método para restaurar a su gente. Vamos a mirar qué método es ese. Miramos en Jeremías 25, versículo 9. Dice: he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esa tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Wow. Miramos que el método que Dios usa para atraer los corazones de su gente a Él es pruebas. Miramos que este método fue hecho por Dios desde el principio. En Génesis capítulo 3, Dios le dijo a Adán, dice, maldito es la tierra por ti. Dios maldició la tierra para que Adán, su carácter, pudiera ser transformado desde el pecado hasta la imagen de Dios. Lo mismo con Jesús. Jesús tomó la maldición para que Él fuera una bendición para toda la humanidad. Claro. Y también miramos en Jeremías que Dios anda usando este mismo método para que ellos fueran a Él. Y Jesús no quiere hacer esto. Jesús quiere que nomás creamos simplemente la palabra de Dios. Pero la gente no quiere creer, y pues Jesús tiene que usar este método. Y gracias por compartir eso, Ezequiel, porque en muchas ocasiones cuando vemos la Biblia, vemos que estas circunstancias, estos retos que vienen en la vida son los métodos de Dios para disciplinar a su pueblo, y porque Él ve algo precioso en nosotros, pero porque a la misma vez nosotros hemos desobedecido a Él. Cuando Él no quería que Babilonia fuera y destruyera a su pueblo, pero lastimosamente su pueblo estuvo en rebeldía. Y podemos aprender muchas cosas, como especialmente los padres que nos están viendo en casa. Así es. Y hablando sobre eso, muchas personas creerán, pero Dios es muy, muy duro. ¿Por qué hace esto? Pero así como, por ejemplo, si algunos de nosotros tuviéramos hijos, la razón que los disciplinamos no es porque no los queremos, es porque los amamos, porque queremos que no tengan que pasar por ciertas cosas, porque no queremos que sufran. Así que Dios en su misericordia, en su amor, permite esas cosas. ¿Te puedes imaginar la desilusión por la cual ha de haber pasado Dios? ¿Cómo se ha de haber sentido Dios al haber sido desilusionado una y otra vez con su pueblo? ¿Qué podemos aprender acerca del carácter de Dios en cómo trata con su pueblo? Yo sé que cuando yo estoy desilusionada por personas otra vez y otra vez, realmente me da mucha tristeza y aún es difícil confiarlos otra vez. Y me hace acordar la historia de Pedro y Jesús, de Pedro que lo negó a Jesús tres veces. Y cuando se dio vuelta y miró a la cara de Jesús, La cara de Jesús no tenía nada de angustia a Pedro, nada de rencor, porque tenía una cara de amor a Pedro. Wow. Y me hace pensar de cuánto amor tiene Jesús, aunque le traigamos desilusiones otra vez y otra vez, que Él todavía tiene suficiente amor para amarnos, para mandar su Hijo. Sí. Y eso es lo que estaba diciendo Sharon. Sabemos que en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, nos dice, nos da la definición de lo que Jesús es. Sabemos que Jesús es muy paciente con sus hijos y dice, el amor es sufrido, es benigno. Y luego en el 8 nos dice, el amor nunca deja de ser. Vemos que su amor nunca deja de ser. En Hebreos también, capítulo 13, versículo 8, creo que dice que Jesús es el mismo ayer, ahora y para siempre. Sabemos que Él siempre va a ser igual. Los que cambiamos somos nosotros. Así es. Y muchas veces porque nosotros somos los que cambiamos cuando estamos fuera y lejos de Dios, especialmente en una crisis como estuvo este pueblo. Mira lo que sucede. No sé si hay alguien que me puede ayudar leyendo Jeremías capítulo 5, versículo 2 y 3. Porque en muchas ocasiones, cuando nos apartamos de Jehová, nos olvidamos de que nuestra vida, nuestro ejemplo, todavía tiene cierta influencia. ¿Hay alguien que lo quisiera leer? Jeremías 5, 2 y 3. Sharon. Aquí lo tengo. Y el versículo 2 dice, aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Wow. ¿Cómo podemos evitar de que esto nos suceda a nosotros? Como cristianos, hijos de Dios, ¿cómo podemos llegar al punto a evitar de que juremos falsamente y nos lleguemos a apartar y alejar de Dios? ¿Podemos mirar consejo? Que me gusta mucho el Ministerio de Decoración porque tiene muchos, es un libro que tiene muchos consejos bonitos, pero muchas de las veces esas personas, antes que negaran a Jesús con sus palabras de falsedad, ellos recibían la verdad y se les mostraba los pecados. Pero en vez de cambiarse, como dice, convertirse en la palabra de Dios, ellos guardaron el rencor contra Dios. Pero dice el libro que les andaba hablando de, que dice que muchas veces vamos a quedar desilusionados cuando miremos los defectos de nuestros caracteres. Pero no debemos de estar ahí así llorando sobre esas cosas, pero debemos de venir con esos defectos y presentarlos a Jesús, y Jesús Él mismo nos va a cambiar. Amén. Y eso es lo que nosotros podemos hacer. Cuando miremos nuestras faltas, nuestros defectos, podemos tener una esperanza porque Jesús nos promete que Él puede cambiar nuestros corazones. Amén. El libro de Jeremías es un libro muy importante a estudiar, especialmente como estudiamos la semana pasada. Jeremías es conocido como el profeta llorón por el dolor que sentía al ver lo duro de corazón, lo tierco, no sé cómo expresarlo, lo difícil que este pueblo era. Y quizás él se estaba poniendo en los pies de Dios al ver la rebelión de este pueblo. ¿Y cómo nosotros hoy en día podemos evitar hacer estos errores y, por así decir, aprender del pasado para no repetir lo que sucedió en estos tiempos? Porque como comenzamos al principio de la lección en Jueces capítulo 2, ¿cómo era la condición del pueblo? Todo el mundo hacía lo que le parecía en sus bien, no tenían un rey. Y hoy estamos viendo en los días donde no hay rey, no hay Dios. Todos están viviendo como quieren vivir. Y estamos poniendo a un lado. Pues hay dos soluciones. Una es que si ya conocimos a Jesús y nos caemos, debemos de recordarnos cómo Jesús nos libró en las maneras pasadas. Amen. Y eso nos va a dar fortaleza. Y otra es, si no aún no hemos dado la vida a Jesús, debemos de venir a Él. Y dice la palabra de Dios, dice, probadme y mirar si yo soy Dios Jehová. Y cuando probemos a Dios, vamos a mirar que Él va a satisfacer esas necesidades que nosotros tenemos. Y también el gran ejemplo en la Biblia que nos da en, sobre cuando Jesús está con Marta y con María. Vemos que Marta estaba ocupada haciendo el servicio de Dios. Y no es malo hacer servicio para Dios, pero cuando nos olvidamos por quién lo estamos haciendo y se nos olvida hacer lo que estaba haciendo María, ¿qué es lo que estaba haciendo María? Muy bonito, ¿verdad? Aprendiendo a los pies de Jesús. Y esa es la clave que Dios, que Jesús nos quiere dar, que aprendamos de Él y todo aquello va a ser, va a ser bueno. Yes. Y Dios también está esperando que se levante una generación que le pueda poner fin a la rebelión, fin al pecado. Tenemos que imaginarnos a Dios como un padre que nos mira como sus hijos redimidos y que está próximo y pronto a venir. Pero lastimosamente no estamos aprendiendo de las lecciones de nuestro pasado. Como en la cristiandad han habido caídas tras caídas. Y quizás para concluir, ¿qué consejo le podemos dar a alguien que ha caído en el pecado porque quizás siguió los malos ejemplos de sus padres o de sus líderes? ¿Qué consejo le podemos dar a alguien que haya caído? Creo que se encuentra en Juan capítulo 8, vemos la historia de María, me gusta tanto esa historia, pero las palabras que yo le diría es lo que Jesús le dijo a María, le dijo, no te condeno yo, pero ve y peca, y no peques más, ¿verdad? Lo estoy tratando de traducir al español. Lo que estamos viendo aquí es de que Jesús no nos está condenado, Él sigue viendo lo que puede ser, te has equivocado muchas veces, y aunque otros no tengan fe en ti, Jesús tiene fe en ti, y Él quiere verte cambiada, y vemos que María fue transformada y fue una seguidora fiel después de eso. Amén. Sí. Y tal vez tu amigo que estás en casa, tal vez estás pasando por una crisis en tu casa, en tu iglesia, en tu comunidad. Pero el libro de Jeremías, capítulo 2, nos muestra que no importa la situación por la que estás pasando, hay que aprender del pasado, aferrarnos de la mano de Dios para no cometer esos mismos errores y seguir adelante. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.